exactamente en el despacho del secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pedro Sánchez, es la inmobiliaria Nueva, la que está bueno, involucrada en esta situación, irregular, por lo menos así se considera desde la Municipalidad, y por eso se ha multado a partir de un loteo que se ha hecho en una zona ubicada al balneario del Cóndor y que tiene jurisdicción hasta allí la Municipalidad de Quilmes. Vamos a preguntarle concretamente al secretario de Gobierno para que nos cuente, bueno, cómo surge esta multa que se le ha aplicado a un importante número de vecinos. Recién me decía alrededor de 80 vecinos de aquí de Viedma que compraron lotes y comenzaron a construir ahí camino al balneario del Cóndor. Bueno, hola, buen día. Primero, la aclaración, no compraron ningún lote, digamos. Eso habla de alguna manera de la irregularidad, digamos. Eso es una fracción indivisa de aproximadamente, no sé, 20 o 25 hectáreas, y sigue siendo indiviso. Eso es una gran fracción, nada más. Lo que pasa es que hay gente que le decían que le estaban vendiendo un lote de 20 por 25 y no existen los lotes. O sea, no. Nosotros, claramente, digamos, lo que ha pasado es que hay gente que ha comprado de buena fe y otra gente que probablemente, como lo han expresado, sabiendo que la normativa no les permitía construir, y si construimos igual, pero digamos, que quede claro que no hay loteo ahí. O sea, no hay presentación, no hay de nada, absolutamente de nada. Solamente hay un visamiento de una subdivisión en 12 fracciones de 2 hectáreas, 2 hectáreas y media cada una, y nada más. O sea, no hay lotes. Esto tiene que ser un tema. Y después lo que pasó es que, obviamente, digamos, cuando es como cualquier vivienda que, digamos, cuando se empezó a armar esta situación y nosotros recibimos a algunos de los compradores, les dijimos que bueno, que no, las restricciones para construir que tenían, y que si que podían construir hasta 2 viviendas, porque es una rural, si no presentaban un fraccionamiento como los que hay cerca de esa zona, digamos, lo que se presenta son faz geométricas, como es una rural, digamos, te permiten lotes de mayor envergadura, lotes de 1.500 metros cuadrados, que son los que están ahí cerquita de la zona de protegido. Y cuando empezaron a construir, construían sin planos, sin presiones, les mandamos el acta como para que hicieran la presentación de plano de lo que estaban construyendo, no se presentó, y bueno, quien multa es el juez de faltas, digamos, no la Municipalidad de Viedma, sino en este caso el juzgado de faltas, donde lo que le hace primero lo que hace es le notifica de que cesen la construcción o que presenten los planos, y pasado el plazo le fija unas 30 de que si siguen incumpliendo, si iba a cobrar, digamos, esta falta, bueno, no solamente, digamos, no se dieron, sino que se construyó un poco más, y bueno, finalmente queda firme, y eso lo determina el juez, digamos, con otras inspecciones, pero no. Por otro lado, nosotros hicimos una presentación en la justicia sobre la posible comisión de una estafa, como para que la justicia le quede. Para nosotros es eso, es una posible comisión, digamos, que no podemos, en virtud de algunos dichos de algunos compradores, muchos de los cuales han pedido que se devuelva el dinero, sabemos que hay algunos que les han devuelto el dinero. Ajá. La recuperación, en este caso, hizo las averiguaciones y las consultas pertinentes y decidió elevar la causa al juez, y por eso se dictó una cautelar de no ingresar materiales de construcción, de no permitir construcciones hasta que, nada, se dilucide cuál es el marco de esta causa, así que está todo en manos de la justicia. La multa de la municipalidad, o en este caso del juez de falta, ¿es para todos los vecinos? Sí, ¿para todos los que construyeron? No, ellos son dueños todos, son condóminos. Está bien. O sea, ahí hay un vendedor, uno solo, y hay entre 80 y 90 compradores, pero no todos, digamos, compran la misma cantidad de tierra, ¿no? Uh-huh. Hay algún comprador que tiene la mitad de toda esa tierra, hay otro comprador que tiene 2 compradores más que tienen un tercio más, y el resto son 70 u 80, ¿no? Digamos. En el caso de la inmobiliaria, desde el municipio no hay nada que accionar, sino que eso se trata de la justicia. No, lo que pasa es que cuando nosotros hicimos el acto administrativo y tuvimos que notificar a los 80 o 90 que lo hizo el juez, la inmobiliaria hizo un descargo sobre esa falta, pero y nos alcanzó, digamos, como parte del descargo, esto me fue informado por el juez de faltas, copia de la escritura. Y la escritura es una, ahí donde figuran 80 o 90 compradores, por lo menos lo que figuran en esa escritura, aparentemente hay más, dicen, hay más compradores, donde como domicilio fijan el domicilio inmobiliario a los 90 compradores. O sea, no lo decimos nosotros, lo dice la escritura que nos alcanzó la propia inmobiliaria. Entonces, nosotros estamos notificando en el domicilio que estos dueños condóminos fijaron en esa propia inmobiliaria. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí entonces la palabra de Pedro Sánchez, aclarando un poco cuál es la situación de estos vecinos, ¿no? ¡Américo! Pero los plazos de la notificación lo tuvieron. Primero fueron notificados y luego multados. Exactamente, una vez que se hacen firmes este tipo de... Es como cualquier infracción, ¿no? Una vez que cumplen los plazos ya queda firme. Ahora... digamos, pero bueno, eso es un tema ya más del juzgado de faltas que nuestro. Claro. Digo, el juzgado de falta por un lado hace su camino, pero me imagino que la justicia por la estafa va a hacer otro camino, ¿no? Claro, la justicia es otro camino, claro. Que tiene que ver ya investigando a la inmobiliaria, ¿no? Por la estafa. El municipio acciona para con quienes han comprado los terrenos. Bueno, les cuento el panorama. Salimos del despacho... Sí, escuchamos un montón de voces. Sí, sí. Y hay colegas aquí que quieren conversar. Despacho del secretario de gobierno. Ah, sí. Y bueno, de rato de intendente. El intendente, por eso decíamos aquí afuera, en el área de prensa, y la intención es poder con él sobre el tratamiento del proyecto. Claro. Una hora más. Una hora menos. Una hora menos. Aprobado. Ni una menos, dijo. Una hora menos. La del Consejo Deliberante el día lunes. Ha recibido ya el intendente el proyecto, la sanción en realidad, del proyecto que ha hecho el Consejo Deliberante, y por eso vamos a conversar con él, ¿no es cierto? Así que...